angustia no sé. Su gracia y su bondad incomparables son, inmensurable amor santo de Dios. No puedo yo cambiar lo inmenso de tu amor por cosas pasajeras de este mundo, pues son muchas las cosas que he obtenido en él. No tengo ni habrá quien ame como él. Inmensurable amor, amor puro de Dios, lo demostró al morir en dura cruz por mí. Está mi ser rendido ante tus pies. Al morir en dura cruz por mí.